Estaban ahí en la conferencia de prensa después del partido y le hacen una pregunta a los tipos, a los defensores de Estados Unidos. Todo en inglés, ¿no? Le pregunta al tipo, le dice, bueno, no lo voy a decir en inglés porque los chicos del programa anterior saben mejor, pero a mí no me sale, pero le preguntan, yo lo traduzco, le dicen, ¿por qué estaban todos al revés en la barrera cuando iba a patear Messi? Dice, y el tipo responde en inglés también, dice, no nos íbamos a perder este gol. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su pecho. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Según donde estés escuchando este Pulseada Radio. A mí me enseñaron en la Facultad de Periodismo, donde mi compañero era profesor, que había que citar la fuente. Y el chiste de recién era de Corona, que lo contaba con Maradona en Barcelona. Ah. Era una pavada, bueno, pero me gustó, me gustó. Y el otro, el de Prat Gay también. Prat Gay que le pidió disculpas. Ya a Estados Unidos hay un informe presentado, le pido disculpas por la goleada y por el gol de Messi. Bueno, ya vamos a estar trabajando ahí en esa situación, ¿no? Así es. Carlos Gassman en la mesa, Sebastián García Mardones soy yo, y está Raúl Lafitte en la operación técnica. En un ratito nada más, Damián Lambusta, que sale del laburo y viene para acá. Por suerte tiene laburo, gracias a Dios, o a no sé qué, pero tiene laburo y puede venir en un ratito, así que ya viene. Hoy el Negrito, el director del programa, no va a estar presente acá. Ausente con aviso. Ausente con aviso, está enfermito, le mandamos un abrazo grande. Le cuento que la semana que viene ya nos venimos juntos y nos vamos juntos, así que calentito. Ajá. Pero bueno, hoy le dedicamos el programa entonces al Negrito, a Marcelo Santillán, al director de este programa y que se mejore muy pronto. Martín Luna, nuestro productor, también anda con problemas. No él, sino la familia. También, domésticos. Sí, problemas médicos también. También deseamos una pronta mejoría para Paulita y para Cintia, que todo esté bien. Hoy me dijo que estaba mejor ya. Así que calculo que pronto se va a recuperar. Hoy en La Pulseada Radio, hoy miércoles acá en Radio Futura, jueves, viernes, sábado, domingo, donde estés escuchando en alguna de las radios amigas, vamos a tener un programa especial. Esto se dice mucho en radio, pero hoy de verdad va a ser especial porque no anda el teléfono, por ejemplo. Entonces, teníamos pautadas algunas entrevistas muy importantes. Íbamos a hablar hoy justo con Lionel Messi, pero bueno, no anda el teléfono, así que probablemente... Y con Prat Gay. No. aunque ande el teléfono, me parece que no lo vamos a llamar. Vamos a estar hablando seguramente, bueno, con algunos amigos que vengan acá al piso. Tenemos algunas cositas que conversar y lo que no, lo inventaremos, ¿no? ¿Te parece, Carlos? Sí. Por supuesto, el tráfico de tentaciones de Carlos Gaman, por supuesto, con los pies en la tierra con Tony Fenoy y algunos invitados acá en piso. Bueno, vamos a necesitar que Tony se haga presente, de cuerpo presente, digamos. Hoy viene la ley. También parece. Viene alguien a imponer justicia o a hablar algo sobre la justicia. ¿Alguien que venía prometiendo hace rato? No, otra gente. Ese no viene nunca, no. También, vamos a escuchar una canción, si te parece, pero contamos una anécdota muy cortita. Esto es una canción que hizo Jorge Pandeluco, Alorza, el gordo Alorza, hizo esta canción a Maradona. Y en varias charlas contaba que él tenía la ilusión de que en algún momento le tendría que llegar la canción. Le iba a llegar la canción. Él decía, se la di a un tipo, le di el disco a un tipo de Tays Sport, me acuerdo una vez me contaba. Sí. Y la tenía ahí en la camioneta, y el tipo tiene acceso a Maradona. Yo creo que la escuchó. Bueno, una vez, cuando ya había fallecido el gordo, en Canal 13 aparece Maradona, que le hacen... ¿Cuál fue el mundial que era director técnico Maradona? Sí, para la fecha. 2010, acá nos dice Raúl. Sí. Bien, 2010, le dicen al tipo, escuchate esta canción, y le ponen para verte gambetear, que es la canción de Alorza, y dice, no la había escuchado, pero qué bueno, cuando vuelva vamos a saludar a los muchachos. Bueno, después le vamos a preguntar a Leo a ver si lo fue a saludar, pero Alorza ya había pasado a otro plano, digamos. Uh-huh. Pero lo cierto es que la escuchó Diego, así que bueno, si Alorza está escuchando en algún lado, en alguna de las radios amiga, por ejemplo. Ya estaba junto a los barriletes cósmicos. Exactamente, y ahí sí, el otro gordo, el cara de galleta, como dice la canción, había escuchado esta canción. Hoy se cumplen 40 años de los dos goles de Diego Maradona a los ingleses, así que vamos a hacer este pequeño, pero muy sentido, todos clichés. Homenaje a estos dos grosos, al Diego, que al final nos va a enterrar a todos, y al gordo Alorza, que seguramente debe estar escuchando por ahí y que ya se había enterado igual que el Diego había escuchado, pero se lo volvemos a decir que quizás hubiera hecho alguna canción para el tiro libre de noche también. Con un par de linzos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, la rabona son los chiches que los viejos no te podían regalar, y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva Mangarele, milagrosa San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios. Estaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. No le ole, ole, ole, no le ole, no le golaja, nada. Para verte gambetear. Pecho inflado con el sol de nuestros sueños. Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear, gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el garguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, no le ole, ole, para verte gambetear. Para verte gambetear. Tipo a las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá, la casita del BEA, de la casa joven. Me gusta más la película, la de Jackie Oreja. Y los tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es La Búsqueda, que te tienen que agarrar. La Pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre la... Voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Seguimos en La Pulseada Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ah, yo pensé que ibas a hacer radio moderna, ¿viste? Como, como las radios modernas que no se saludan, no hacen ninguna reflexión. No, ya me gusta llegar a los lugares, saludar. Venía escuchando este programa. ¿Decís ante todo buenas noches? ¿No? Ante todo buenas noches. Ah, está. Muy buena la sección de chistes iniciales. No era chiste, era una cosa que vimos en la televisión. Con un par de chistes de Mardones. Venía escuchando, sí, por suerte tengo trabajo, no gracias a Dios, sino gracias a mis compañeros que decidieron organizarse junto conmigo cuando nos echaron y nos reincorporaron. Así que más que a Dios, le agradecemos al sindicato, sí. Al delegado gremial. Le recordamos a los oyentes que está bueno sindicalizarse, que está bueno gremiarse. Claro, como nada, eso. Venía con ganas de decir eso. Sí. Así que, bueno. Nada, sí, mis compañeros y mi representante, sí, en realidad delegados de UTE allá en Buenos Aires, también están bastante organizados, están laburando bastante. Bien. Para que no se termine el laburo ahí en las escuelas de la zona sur de CABA. Perfecto. Estuvimos contándolo en algún momento que se terminan varios talleres y hubo algunas protestas en la legislatura porteña. Ajá. Hace un par de semanas, y esta semana que viene hay otra movida ahí en la Villa 21-24, que es donde está la escuela. Ajá. una movida donde se hacen unos talleres de música y de radio, que es en los que estamos participando, para ver, bueno, si se mueve un poquito la cosa. Pero están firmes. Están firmes. Che, iba a comentar que en relación a los invitados que tenemos en la segunda parte del programa, sí. Esta gente que viene de las leyes, abogados y abogadas amigas, algo que es muy, muy importante para las organizaciones sociales que laburamos con la niñez en la ciudad y en la provincia, porque tiene que ver con algo que va a pasar la semana que viene, que es el jueves 30 de la semana que viene. Va a haber una audiencia que convoca a la Corte de la provincia, convocada por la justicia, en donde se convoca a aquellas organizaciones que en algún momento realizamos, patrocinadas por la Facultad de Derecho, en el programa de Niñez y Derechos Humanos en el que participo, que coordina Carola Bianco, en ese momento junto a organizaciones sociales como la asociación Miguel Bru, la Cátedra de Trabajo 5 de la Facultad de Derecho, de Trabajo Social, perdón, una serie de actores que se presentaron en ese momento denunciando la situación por la que estaban pasando los pibes de Plaza San Martín, en ese momento, denunciando que el sistema de promoción y protección de los derechos del niño no funcionaba y tomando como caso de referencia la vida de esos pibes que estaban en la calle. Después de una serie de idas y venidas, el juez Arias en su momento falló a favor. Es decir, Arias lo que dijo fue, bueno, sí, lo que está diciendo esta gente es realmente así, y le exigió a la provincia tomar una serie de medidas de políticas públicas para nuestros pibes y pibas. La provincia apeló, obviamente ahí el municipio también, idas y vueltas legales, pero lo importante es que la semana que viene va a haber una audiencia en la que la justicia cita a todas las partes, es decir, tanto a la provincia de Buenos Aires, al municipio y a los actores que intervenimos en ese momento, para, para rendir cuentas frente a la justicia de cómo está la situación de la implementación del sistema de promoción y protección hoy en día, y también pensar a partir de eso cuáles serían las mejores políticas públicas destinadas a nuestros pibes. ¿La convocatoria la hacen estos abogados, abogadas? Los que nos van a estar visitando en la segunda parte del programa, digamos, son compañeros abogados que pertenecen al programa de Niñez y Derechos Humanos de la facultad, que son quienes acompañaron, patrocinaron, digamos, a las organizaciones que se presentaron en ese momento. Bien. De esta audiencia va a estar participando, obviamente, también la Asociación Miguel Bru, digamos, todos los actores que fueron parte, digamos, de esa, y otros actores también, y organismos de derechos humanos y organizaciones sociales que hemos también convocado para esta. Pero bueno, después los chicos van a contar un poquito mejor de qué se trata, pero es algo bastante importante porque la Corte no suele llamar a audiencias. Claro. Y digamos esto, ¿no? Que tanto la provincia y el municipio se tengan que sentar a dar explicaciones. Si bien, digamos, el amparo fue en el marco de las gestiones anteriores de la provincia y del municipio, lo que importa es que los ejecutivos, digamos, den cuenta independientemente de quienes ocupen en ese momento los cargos, digamos, políticos, ¿no? Lo que estamos exigiendo son políticas de Estado que persistan, perduren los años más allá de los gobiernos que van y vienen, digamos. Trascienden. También alguna información también importante para nosotros, por lo menos, sobre la situación del director del programa. El director del programa se anotició hoy temprano. Voy a compartir con nuestros oyentes un par de mensajes que me mandó el director del programa, de este programa, Marcelo Santillán, comunicando qué era lo que pasaba. No puedo ir porque estoy engripado y no puedo ir porque estoy enfermo y lo puedo contagiar a todos. Un beso. Cuídense. Un besito. Un besito, negro. Qué cosa a veces a la radio. ¿Eh? Ahí estamos avisando en la radio y a toda la gente. Pero lo vemos la semana que viene. En la radio. Sí, el negro. Y un último. Ahora, soy Marcelito. Te mando un abrazo fuerte. Que esté bien ustedes. Bye. ¡Opa! Bueno, tenemos la presencia del negro acá. Bueno, que te mejore pronto, negro. Bye. Bye. Bueno, Canchero, escuchen, me parece un acto de responsabilidad de nuestro compañero de no venir. Apelo también a la conciencia de los padres, de niños y niñas que van a las escuelas. Cuando el niño está engripado, cuando el niño está enfermo, no se manda a la escuela. Claro, sí, sí. No propaguemos esas cosas. Démonos besos, abracémonos, todo eso. Sí, pero vamos a tratar eso. Si uno está enfermo, se queda un ratito, se ve unas pelis que recomienda Gassman. ¿No? No, exactamente. Se lee unos libros. Siempre hay cosas para hacer en la casa. Sí. ¿O no? Sí. Sí. Compartir. Pero no, está bien eso de no contagiar. Así que igual el negro está acá con nosotros. Queremos hablar también con los integrantes de un proyecto bastante interesante. Es un libro que se llama Anita. Estamos tratando de comunicarnos con ellos por otras vías que no son las del teléfono fijo, como dijimos que no funciona ahora. Un libro. Estamos haciendo Reiki. Con una preventa. Estamos haciendo unas señales, sí. De humo en WhatsApp. Bueno, a ver si contestan. Es un proyecto que pretende, bueno, a partir de una historia, digamos, y de ilustraciones, convertirse en libro. Uh-huh. Lo pueden rastrear ahí en el Facebook, tienen su página. Se busca como Anita, creo. Así simplemente, a ver, ahora nos fijamos bien. Y lo que están haciendo es tratando de juntar, digamos, básicamente el dinero para poder editar el material. Exacto. Entonces, uno lo que puede ir haciendo es comprando por adelantado con un bono el libro que va a salir, y cuando ellos logran poder sacar la edición del libro, uno va con ese bono y te dan tu libro. Hay muchas películas, discos también. Modalidad de financiamiento se está imponiendo cada vez más. Es una apuesta, ¿no? A la confianza. Sí, podemos hacer un bono de financiamiento, se dice. Para la pulsera de radio. Ajá. Algún proyecto que ¿Y para queramos. Qué necesitaríamos? Pues algún viaje para los integrantes. Queremos hacer el programa desde. Queremos hacer el programa desde radio. Sí, Kentucky, en Estados Unidos. Sí. Una gira por el interior y o exterior. Exactamente. Claro, para ir para la final del coso. Para el domingo no llegamos. No sé. Yo con Radio Colonia me sentiría. ¿Radio Colonia? Sí, realizado. En Uruguay. Mira, pero bueno, un pequeño sueño. Eso lo podemos regalar para el cumpleaños. Che, escuchamos una música porque ya son y media y venimos y tratamos de hacer ahí las comunicaciones. Esto es La Pulsera de Radio, amigos y amigas. Cayó la noche a la ciudad. Los terremotos siempre están adentro de casa. La lluvia es I'm La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0, www.lapulseada.com.ar. Estaba leyendo en la página del Ministerio de Seguridad de la provincia. No. No se andan con ningún tipo de eufemismos los muchachos, porque ahora comenzó un operativo y el operativo se llama Saturación. Operativo Saturación se llama. Me encanta porque no, nada, viste, andar poniéndole. No, bueno, y aparece un video de la Pato Urlich. Uh-huh. Explicándote que vos no tenés que tener miedo por la saturación policial con la que te vas a encontrar, porque bueno, uno no es delincuente, entonces no tiene nada que temer, que los que tienen que tener miedo son los delincuentes porque van a ir por ellos, y te explican cómo te meten 5 fuerzas policiales en la entrada de una ciudad o de, bueno, una esquina que ellos quieran. Uh-huh. Bueno, nada, cosas que van a empezar a pasar. Pero bueno, me llamó mucho la atención. Ya me están saturando igual, pero... Claro, me llamó mucho la atención que ya ellos mismos lo titulen así, operativo... Sinceramiento. Saturación, sinceramiento. Me encanta, me encanta. Una cosa que escuchaba en un programa de Radio Futura hoy a la tarde, que estaba muy bien, la reflexión. Está lleno de policía local, en el centro de la ciudad, en los barrios no hay nada. No hay cana, por suerte, ¿no? Porque la verdad que cada vez que hay cana se arma... Pero digo, eso es una careteada completa y total. Sí. La policía local, la policía visitante, la empate, todo. La verdad que es un desastre que sigan robando tanto presupuesto. Tanta guita. Para eso y que, bueno, los pibas siguen estando en la calle como están. Sí, sí, sí. De la manera que están y palpándolos, ¿no? Que ya los uh-huh. vemos de vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. A los pibes ahí... tratados como mayores y violando sus derechos, vulnerando sus derechos. Bueno, un desastre. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí por suerte ellos son bastante, esto decíamos, sinceros. En su página ponen todo, te cuentan cómo son las cosas. No hay doble... Hablando de sinceridad... Recomiendo, si podés leer... Mesa, sí. Perdón, antes de terminar con esto, el libro de Galimberti, ¿cómo se llaman los autores? Los periodistas, son dos periodistas que hacen el libro que se llama Galimberti, justamente. Sí. Ahí aparece Patricia Bullrich en sus participaciones ahí con Montonera, también con una serie de desaciertos para todos, ¿no? Incluso para el mismo Galimberti. Así que, bueno, gente que es de... Qué versatilidad, ¿no? Que es versátil, eso quería decir, para no decir una grosería. Por todos lados. Sí, pero siempre dejando la misma sensación. Sí. ¿No? Bueno, pato, ¿no? Ahí está eso de... Ahí está, mira. Pato criollo. Tráfico de tentativas. Ah, perdón. No, estaba diciendo, estaba hablando de sinceridad, de la de verdad, y tenemos en la mesa a Carlos Gassman, que cuando nos recomienda cosas tiene una sinceridad... A veces que al recomendado lo puedo asustar. Pero está bien, porque... Pero es lo que nos gusta. Es otro sinceramiento. Exactamente. Claro. Hay gente que dice, por favor, no me recomiendes. Sí, por la duda. Pasamos al tráfico de tentaciones con Carlos. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a aconsejarles ver una película. En rigor se trata de un telefilm producido el año pasado por la BBC de Londres, que no se ha estrenado todavía comercialmente entre nosotros, ni en la pantalla grande ni en la chica, y que por lo tanto solo resulta accesible hasta el momento a través del DVD. ¿Cuál es su mayor, aunque no su único atractivo? Reunir por primera vez, porque nunca antes habían trabajado juntos, a dos de los más grandes actores británicos del último medio siglo. Se trata concretamente de Anthony Hopkins y de Ian McKellen, ambos muy destacados por sus labores tanto en teatro como en cine y en televisión. Anthony Hopkins es ampliamente conocido por todos por su personificación de Hannibal Lecter, el aterrador asesino serial del Silencio de los Inocentes, filmada por Jonathan Demme en 1991, trabajo que le significó ese año la obtención del Oscar, y además se le concedieron otras tres nominaciones en 1993, 1995 y 1997. Los cinéfilos recuerdan en especial su desempeño, entre otros muchos papeles, como el doctor Frederick Treves en El hombre elefante, dirigida en 1980 por el gran David Lynch, como un introvertido mayordomo de la mansión de un aristócrata inglés junto a Emma Thompson en Lo que queda del día, conducida por James Ivory en 1993, o como el maduro y recatado profesor de Oxford que se enamora de una liberal poetisa norteamericana encarnada por Debra Winger en Tierra de sombras, realizada también en 1993 por Richard Attenborough. Si hay algo que sorprende es la versatilidad de Hopkins, capaz de hacer creíble a un hombre tímido y apocado, tanto como de darle vida a un criminal sin escrúpulos. Sus méritos artísticos lo llevaron a recibir en su país de origen, en 1992, el título de Sir, es decir, Caballero de la Reina. Ian McKellen, otro actor británico de excepción, que ha descollado tanto en el teatro como en el cine y la televisión, se hizo popularmente conocido cuando ya acreditaba en realidad una extensa carrera por su interpretación del mago Gandalf en la saga de El Señor de los Anillos, filmada por Peter Jackson entre 2001 y 2003 y basada en la conocida novela fantástica de Tolkien. Justamente por la primera entrega de El Señor de los Anillos fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto en 2001. Antes, en 1998, ya había sido nominado como mejor actor protagónico por su actuación en Dioses y Monstruos, dirigida por Bill Condon. En realidad, los amantes del cine ya se habían admirado por su colosal actuación en Ricardo III de Shakespeare, obra que él mismo se encargó de adaptar para la pantalla grande en 1995, con una interpretación que le fue reconocida al año siguiente con el Globo de Oro. Ya en los años 70 se había ganado una sólida reputación como actor de teatro, integrando la Royal Shakespeare Company. Gay confeso y activista por los derechos de los homosexuales, es curioso que fuera la archiconservadora y homofóbica Margaret Thatcher la que en 1990 le recomendara a la soberana nombrarla también Sir, o sea, Caballero de la Reina. Lo cierto es que Hopkins y McKellen no habían formado nunca parte de un mismo elenco hasta que el director Richard Eyre los convocó para participar de The Dresser, título que ha sido traducido literalmente como El Vestidor, aunque se refiere más bien al ayudante de cámara o al asistente personal de un actor, a quien lo auxilia para vestirse, peinarse, maquillarse y caracterizarse en general antes de salir a escena. Otros grandes intérpretes ingleses, como las actrices Emily Watson y Sarah Lancashire, también fueron citados para conformar el elenco. The Dresser, de 2 horas de duración, se basa en la obra teatral La sombra del actor, de Ronald Harwood, estrenada con gran suceso en Inglaterra en 1980 y en Estados Unidos en 1982. Esa obra teatral original está inspirada en la propia experiencia personal de Ronald Harwood como asistente personal del director y actor británico Sir Donald Wolfit. Sobre la base de la pieza dramática se filmó en 1983 una película con el mismo título, La sombra del actor, con la dirección de Peter Yates y protagonizada por Albert Finney. Ese film recibió en su momento 5 nominaciones al Oscar. The Dresser consiste, por lo tanto, en una remake. Relata una fatídica noche en un pequeño teatro regional, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, cuando una modesta compañía se obstina en seguir ofreciendo las obras de Shakespeare, en este caso el Rey Lear, mientras los bombardeos no cesan. El film tiene la gracia de mostrar todo lo que sucede entre bambalinas, tras los bastidores, detrás de la escena o, como se dice hoy, en el backstage. El director de la compañía, a quienes todos llaman Sir, representado por Hopkins, es un actor tan brillante como tiránico, insufrible para todos los demás. La historia hace especial hincapié en la relación de amor-odio que ha entablado con su asistente personal, el devoto Norman, encarnado por McKellen. La cabeza de la compañía se demora en llegar al teatro y nadie sabe a ciencia cierta si ha sido víctima de las bombas o de su ya precaria salud. Finalmente arriba y dice que la función debe realizarse como sea, y exhibe su megalomanía, sus caprichos y su maltrato con cada uno de los restantes miembros de la troupe, especialmente con el abnegado Norman. Las crisis entre el director y los demás actores se suceden y el bueno de Norman hará lo imposible para que la representación llegue finalmente a buen puerto. ¿Podrá el drama del Rey Lear llegar a representarse mientras las sirenas anuncian nuevos ataques aéreos de los alemanes y ante la mente y el cuerpo deteriorado del actor principal? Los filósofos, diálogos entre los personajes asumidos por Hopkins y McKellen constituyen, por supuesto, lo más jugoso de la obra. Son dos hombres que se necesitan recíprocamente, aunque se la pasen regañándose, dada la relación simbiótica que han ido construyendo a lo largo de los años. El telefilm no disimula su origen teatral. Se basa mucho más fielmente en la pieza dramática que en la película que lo precedió. Y la mayor parte de las acciones se desarrollan en el vetusto camarín que ocupan el director de la compañía y su fiel ayudante. Finalmente, el telón se abrirá para los pocos espectadores capaces de asistir al teatro en condiciones semejantes, pero despertando por parte de los artistas el mismo esmero que les provocaría una sala completa. No conviene, por supuesto, que revelemos el desenlace. Lo que sí podemos hacer es recomendar calurosamente la visión de una obra que es valiosa en sí misma y que se vuelve todavía más atractiva por permitirnos apreciar frente a frente a dos verdaderos monstruos de la actuación, como son Ian McKellen y Anthony Hopkins. Bueno, Tráfico de Tentaciones. Íbamos a mandar, no sabíamos si mandar la canción o... Nos mirábamos como con la mano del porque truco. Porque siempre quedan algunas cosas por comentar, ¿no? Por ejemplo, no es la primera vez que se juntan monstruos, pero sí quizá una de las primeras veces que sale bien, porque en general pasa esto, ¿no? Que convocan como a las grandes estrellas, los mejores del coso, y después no son películas que valen la pena. Bueno, los dos han hecho mucho cine comercial y mucho cine de poco valor, pero también han hecho grandes obras, como alguna de las que mencionamos, ¿no? Sí, me acordaba de los X-Men. Hoy que se cumplen 30 años de los goles de Diego a los ingleses, podríamos decir algo así, 40, como que Hopkins es el Maradona de los actores. Ah, 30. ¿Hopkins el Maradona? ¿Te parece? ¿A usted le parece que no? No sé, qué sé yo. Puede ser. ¿En cuál? ¿Cuál sería el partido contra los ingleses? ¿Eh? ¿Cuál sería el partido? Con la mano. Claro. Bueno, o el otro en especial. Bueno, Lo que queda del día es una hermosísima película. Lo que queda del día. No sé si la han visto. Sí, no, sí. Yo no la vi. Muy linda. Igual yo no soy parámetro porque tengo menos cine. ¿Menos cine que qué? Tira una, a ver. Que no quiero, iba a decir el nombre de un pueblo, pero no quiero decir ninguno porque no quiero. Se pudre todo. Peyorativo con ninguno. Susceptibilidades, pero bueno. Sí, bueno, vamos a ir a la música y volvemos. Dale. Carlos, entonces la vemos. Si viene. Vale si, la pena. Si viene, en algún momento la pasan. Vale la pena. Bueno, y si no, para ahí la podemos buscar en internet. ¿Cómo se llama? De Dresser, El Vestidor. De Dresser con doble S, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si la encontramos. Vamos a la música. Dale. Maradones. We'll be right back. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Seguimos en la Pulseada Radio. Estábamos recibiendo, ya va viendo su columna en cualquier momento, a Tony Fenoy. Estábamos compartiendo la alegría que nos produce verlo a Maradona. Cómo uno pierde cualquier capacidad de crítica de cualquier cosa. Pero bueno, pasa también la misma alegría que me dio. Esto ya hablaron cuando arrancó el programa, pero bueno. No importa. El público se que me la alegría que me dio el gol de Messi ayer. Decís, sí. Y esa cuestión de decir que agradezco a la vida ser las generaciones que pudimos ver a los dos. Y quizás nos toque, ojalá, ver a un tercero, ¿no? Bueno, yo que soy riquelmista también tengo que decir que lo tengo que nombrar a Román, si no puedo, pero digo así, los grandes, esos 10 sí. que nos tocaron vivir, y la verdad que, claro, y hay un amigo defendiéndolo a Messi, que en realidad ya creo, no sé si queda alguien todavía que le sigue dando, pero por las dudas lo defendía, y además mi amigo decía, bueno, y tiene 20, además de todo esto tiene 28 años, claro, 29 digo, sí. Uy, uno se olvida inclusive de eso, viste, decir, claro. Bueno, tiene 29, o sea, todavía le quedan un par de mundiales, ¿no? Entonces, bueno, seguimos teniendo la esperanza ahí de que pueda. Pero no, la de ayer fue. Un golazo. Bueno, no, igual no era el momento suyo, Fenoy, pero. No, todavía no. No sé. Pero a nosotros nos gusta contar lo que hablamos fuera del aire también. También. Estaba leyendo ahí en las redes sociales, publican que otro medio de prensa cierra por insustentabilidad y otra fuente laboral que perdemos, dice. En este último número, de Radio World, así se llama, una revista que aparentemente publica sobre América Latina, le hacen una entrevista a Martín Luna, director de La Pulseada Radio. Dice acá, esto va a generar problemas. Esto va a generar problemas. Esto ya lo estoy llamando a Santillán. Porque no es el director de La Pulseada Radio. Bueno, así que bueno. Vamos a ir a una tanda. Una pequeña tanda. Yo les voy a pedir a los oyentes, a las oyentas de La Pulseada Radio, que tengan cuidado con la publicidad, y nosotros también, tengamos cuidado. Cuidado. Sí, por lo que le pasó a la vez y ayer con la publicidad. Pulseada Radio.